mi gente, aquí Alex Nation dándoles la bienvenida a otro episodio más de Nivel Escondido Podcast, episodio número 229. Y conmigo, para esta travesía de esta noche, se encuentra acompañándome directamente desde un bayou, por allá por Luisiana. El hombre estaba cazando cocodrilos y comiendo serpiente a los Survivor Man. Ahí está Mr. Sparrow Giovanni. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay, brother? Aquí lleno de fango hasta el cuello. Estamos gozando. Esto. Que vivan las vacaciones. Que vivan las vacaciones. Estamos disfrutando lo que se puede. Por lo menos yo que soy maestro, tengo más días ahí chévere. Así que compartiendo con la familia, ya tú sabes. Y feliz de estar aquí, gente. Otra vez en Nivel Escondido. Yes, sir. Mira, yo mencioné eso de los bayous. Yo estoy en lo correcto. Exageré la nota. No, papi, pa' aquí. Bueno, déjame aclarar. Donde yo vivo es un... donde mis suegros viven. Es un pueblito pequeño. No hay nada de bayou alrededor, ni nada por el estilo, de alrededor del pueblo como tal. Pero ponle 15 minutos en cualquier dirección, sí te vas a encontrar con un pantanito. Chévere. So, realmente hay muchos como bachecitos. Muchos riachuelos, muchos estanques, muchos laguitos, muchas quebraditas, muchos cuerpos de agua así al garete. Y sí, mientras vas por la autopista, el wilderness que te rodea, que lo que tú ves a mano izquierda y a mano derecha, son estos pumps de agua masivos, que obviamente tú sabes que ahí lo que hay es cocodrilos, serpientes, los deliciosos catfish, que fritos saben bien ricos, pero vivos, pues no me interesa recordar dónde viven. Y además de todo eso, me dicen que allí de noche salen vampiros. Oh, papi, ¿no? Y Resident Evil. La familia esta de los locos, se supone que eso pasara aquí. Pasó aquí. Resident Evil 7, ¿verdad? Sí, sí. Los Bakers, ya me acuerdo. Yo digo vampiro refiriéndome a True Blood. Ah, sí, los... eso es en New Orleans. Que, by the way, estuve visitando New Orleans, como le dicen los locales. New Orleans. Estuve visitando allá el fin de semana pasado. Muy bonito, muy bonito. Nice. ¿Te gustó? Sí, está bufiado, mano. Tiene un vibe así, como que es la segunda vez que voy. Tiene un vibe a Viejo San Juan, específicamente los French Quarters. Tiene esa vibra. Lo que tú estás hablando es los originals, es lo que filman ahí. Y sí, de verdad que bien bonito, mano. La primera vez que fui me dio una nostalgia así, bien, bien dura, porque hacían como 2 años que no iba a Puerto Rico. Cuando pisé en New Orleans por primera vez. Estoy como que ha hecho así una lagrimita. Pero nada, esta vez disfrutamos el Café Dumont, tú sabes, los pastries. Todo en control, ¿verdad? Porque si te pones al garete, te vas por la tangente. No se puede. Demasiada buena comida, vas pesando 1 peso y cuando regreses pesas como 15 libras de más. Nada más que por lo que te comiste en 2 días, entonces esa no era. Gio, gente, si escuchan a Gio moderando su consumo de comida, es que Gio está en un régimen de ejercicio y él sabe que si su trainer escucha este podcast, lo va a insultar. Oh, sí. Sí, hay que hacer la aclaración. No quiero que me maltrate más de lo que me maltrato ya. The Punisher. Pero vamos a avanzar, que esto tiene que ser mediodía. Dale, dale. Métele cañiña. Métele caña. Bueno, gente, pero entonces vamos a nuestro podcast para esta noche. Tenemos muchas noticias por ahí, pero gente, antes de pasar a noticias, ¿saben a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos entonces para las noticias más importantes para esta semana. Y gente, nos volvió a pasar. Yo no sé qué está pasando, que llevamos varias semanas que se nos está haciendo como que bien conseguir como que noticias chéveres para discutirles, compartirlas aquí con ustedes. Y estaba discutiendo eso con Gio, y es que el hecho de que no encontramos como que mucha noticia tech o gaming related, es que en estos precisos momentos, durante esta semana se está celebrando la convención de Disney. Y básicamente en esta convención me presentan a un grupo selecto, ¿verdad?, de reporteros y de media, ¿verdad?, por llamarlo así, los proyectos que tiene Disney para lo que resta de año y para los próximos años. Pero claro, siempre hay un hype, ya que pues obviamente ustedes saben que por ahí está la tan esperada película de Infinity War, ustedes saben que Marvel pues pertenece a Disney, y pues aparentemente pues hay mucha información por ahí circulando, pero entre las cosas más interesantes que salieron de la convención de esta de Disney es que ya por fin, gente, ya por fin el tan esperado parque temático relacionado a la franquicia de Star Wars ya tiene un nombre. El mismo va a estar llevando el nombre de Galaxy's Edge. Así se estuvo anunciando durante, ¿verdad?, la conferencia de Disney. Se sabe que el primero de dos parques va a inaugurar primero en el parque de Disneyland, que está ubicado en California, para eventualmente ser traído acá a Disney World en la Florida. Esto de las poquitas cosas que ellos estuvieron compartiendo con el público, Galaxy's Edge va a ser un parque completamente interactivo, va a ser un parque lleno de vida. Entre las cosas que pudieron confirmar, ¿verdad?, de que la gente va a poder disfrutar mientras estén allí en el parque, es el hecho de que los huéspedes van a poder pilotear un Millennium Falcon, una réplica del Millennium Falcon que va a estar ubicada en el parque. ¿Qué pasa? Que usted con pilotear el Millennium Falcon, yo me imagino que esto será algún tipo de experiencia interactiva o un tipo video game. Si usted pilotea bien el Millennium Falcon y hace buen score, usted va a ser recompensado con Galactic Credits. Y los Galactic Credits, ustedes saben que esta es la moneda o el currency, ¿verdad?, dentro del universo de Star Wars, pues en el parque también va a tener un rol. Y es que con estos Galactic Credits usted va a poder hacer muchísimas cosas allí dentro del parque. Me imagino, pues, adquirir cositas o, ¿verdad?, interactuar con swag que haga allí en el parque. En fin, no dieron muchos detalles, pero por lo menos dieron a entender que esto va a ser el funcionamiento de estos Galactic Credits dentro del parque. También aprovecharon para anunciar que como parte del entretenimiento, parte de la experiencia que van a tener los huéspedes en Galaxy's Edge, es que van a poder disfrutar de personajes como Kylo Ren y BB-8, que hicieron su debut en la película de Star Wars The Force Awakens. Van a ser personajes que usted pues se podría topar con ellos mientras está haciendo su recorrido en el mismo. Algo así como si usted va a Disney, a Walt Disney World y va a Mickey, pero si usted va a Galaxy's Edge, pues se puede topar con Kylo Ren por allí fastidiando a todo el mundo con el iceberg de plástico. Se puede tomar con un tantrum, exacto, rompiendo matas, árboles y cosas, y de momento dice, cae un selfie, ok. Así que, pero ya, se espera, ¿verdad?, que el parque esté haciendo su debut allá en Disneylandia y en Disney World para el 2019. So, yeah, falta un montón. Adicional a eso, gente, ya hay un video de una maqueta, ¿verdad?, una réplica de cómo va a quedar el parque. Y por lo que se vio, ¿verdad?, en el videito, se ve que va a quedar, oh my god, brutal. O sea, prácticamente tuvo un orgasmo nerdístico, ¿verdad?, para los fanáticos de Star Wars. Y conozco gente que todos los años, van a Disney, ¿verdad?, por llevan a sus hijos, y ya como que ya estaban considerando como que cambiar el destino. Uno de esos amigos míos nos dice, yo que pensaba dejar de ir a Disney. Y cuando vio el video de la maqueta, como que diantre, esto se fastidió. O sea que va a estar bueno, así que vayan haciendo planes, ¿verdad? Y quién sabe si nos vemos por allí en el parque de Galaxy's Edge de Star Wars en Disney de aquí a un par de años más. Yo me apuntaría, mano, si tuviera la oportunidad de ir con tanta frecuencia, para como puedo ir tal vez a Six Flags aquí en Texas, pues iría de que, tacho, me viviría el parque. Sí, no. Esto me llama la atención, mano, y otra vez me resulta bien esto, ¿cómo te digo? Como que nítido, el hecho de que Star Wars continúe siendo relevante después de tanto tiempo, tú sabes, como que definitivamente cogió un refrescazo. Demasiado. Después de como de 3 añitos para acá, como que cogió un refrescazo chévere. Porque con episodio 1, 2 and 3 hay sentimientos encontrados. Bye. Pero por lo demás, you know, y con todo eso, back in the day, o sea, de episodios 1, 2 y 3, yo me lo viví de que es nítido. Episodio 2 no me gustó mucho, hay una que otra escena que sí, pompea. Episodio 1 no me gustó para nada, episodio 3 fue para mí lo que redimió un poquito. Me gustó mucho esas escenas de batalla, esa última encontronazo entre Obi-Wan y Skywalker, tú sabes, esto, como que, y Anakin, pompeadera, ver eso en un parque es como que, oh my god, definitivamente niño again. Sí. No, y fíjate, hablando un chispitín, ¿verdad?, y perdonen que nos vayamos en la tangente aquí, dado estos proyectos, ¿verdad? Un parque, la continuación de la saga de Star Wars, te hace pensar que a lo mejor uno podría hasta retractarse de las palabras que en un momento dado mejor uno dijo como fanático, el hecho de que cuando nos enteramos de que ahora pues Star Wars pertenece a Disney, y como que, que esta gente van a dañar esto, vamos a ver un Darth Vader con orejas de Mickey Mouse y qué sé yo qué, van a hacer esto bien kiddy, mano. Uh-huh. yo entiendo que hasta el momento están haciendo un buen trabajo, tanto yeah. con las nuevas películas, como con este proyecto de un parque. O sea, ¿qué íbamos a imaginar nosotros? Que somos tan fanáticos de Star Wars, que nos encanta tanto este universo, que vamos a tener la oportunidad de ir a ver un parque temático de Star Wars. I mean, not in our wildest dreams hubiésemos imaginado esto. Y gracias a la gente de Disney, o sea, gracias a la torta y gracias a la creatividad de esta gente, vamos a tener esa oportunidad. O sea, y estamos viendo más películas, nuevos personajes, un universo completamente que está expandiendo. Y como tú dices, el refrescazo está viniendo súper, súper bien. Yep. Yep. Totalmente de acuerdo. ¿Quién lo diría? Mano, y en esa misma línea, esta próxima noticia nos llega de Disney también. Y es que finalmente revelaron algo que estaba más o menos under wraps. Resulta que se ha estado trabajando en la posibilidad, que ahora es una realidad, de una película live action de Aladino. Finalmente lograron encontrar los roles principales y los estuvieron revelando durante el día de hoy precisamente. Se reportó que el actor de la serie de televisión Jack Ryan, llamado Mena Masood, es quien va a estar interpretando el rol principal de Aladino. Según se reportó también, los desarrolladores de esta serie tuvieron mucho problema encontrando sobre 2.000 actores que audicionaron para los roles principales, encontrando esa persona ideal que fuera específicamente descendiente de Middle Eastern, así que tuviera ese look medio árabe, de acuerdo al Hollywood Reporter, que son el artículo, exactamente, y joven. Yo tuve que hacer un research para saber quién era Mena Masood. Tiene ese vibe de Aladino. Ahora lo vi, se ve bien chamaquito, tiene ese vibe árabe o Middle Eastern, tú sabes, que tal vez va a poder hacer un buen rol. También revelaron que uniéndose a Masood va a estar Naomi Scott. Esta va a estar interpretando el rol de la princesa Jasmine. Ella nació en Londres y quizás se conoce o se reconoce más por su rol como Kimberly, la Power Ranger Rosita, en la más reciente película de los Power Rangers. Oh, nice. Pero, con todo y esto, de estas dos revelaciones, quizás la revelación más excitante de todas fue que la voz del genio, el genio va a ser animación en CGI, y la va a estar prestando de manera oficial nada más y nada menos que Will Smith. Alright, así wow. Que Pompea era, Will va a estar como parte de la acción. Se supone que esta película está en preproducción, o sea, no hay fecha de lanzamiento ni nada por el estilo, pero se especula que pronto van a estar dando más información al respecto. Yo por lo menos con Will Smith, I'm down. Yo sé que va a ser un trabajo espectacular. Él es un all-around actor. Actúa muy bien el papel que se le dé. Y yo sé que va a ser un homenaje póstumo a el fenecido Robin Williams. Así que, pompeadera para los fans grandes y chicos de Aladdin de Disney. Mano, tú sabes que adicional a eso, pues ya están rumorando de alguna de esta serie de películas animadas de Disney que las van a hacer live action, pero por lo menos esa Aladdin, o sea, cuando esto yo me quedé como que oh nice, o sea, esto es un buen título, y ya ellos comenzaron con fuerza, porque ya comenzaron con Beauty and the Beast, sí, de live action, no, y no te creas, desde Alicia que están trabajando esa vaina de traer este live action y les está yendo lo más bien. Estuvo Snow White, estuvo la de Snow White, también estuvo la de Jungle Book. Y le están quedando buenas. Le están quedando buenas las condenaditas películas, ¿sabes? Yeah. Yeah. Pero, y supuestamente revelaron un poquito de Lion King también, y que lo que se vio espectacular. Hasta donde tengo entendido, Lion King se va más o menos con la tecnología de Jungle Book. Es con animales como tal, pero las bocas con CGI y no sé qué, pues, una mezcla. O sea, supuestamente brutal. Estaría cool ver un live action de Lion King. Sí, Sí. Estamos viviendo en el mejor tiempo. Mira, es que más, yo te digo más, tarea brutal ver live action de todas esas películas de Disney. Porque uno las ve en dibujo animado y se ven chulas. Imagínate live action con la tecnología existente. O sea, eso va a ser bien mind blown. Bien mind blown, bro. Contra, pues, eso está super nice. Bueno, y como les dije, gente, las noticias de Disney no paran. Pero esta es más relacionada a los videojuegos. Y es que, gente, ya por fin se confirmó que el tan esperado juego de Kingdom Hearts 3 va a estar llegando a nuestras consolas en el 2018. Esto solamente tomó 12 años realizarse. Casina. El juego va a ser lanzado en algún punto durante el 2018, y así lo confirma el nuevo trailer que estuvo saliendo en estos días, en donde en el mismo podemos ver parte de los personajes del juego de Kingdom Hearts y podemos ver parte del sistema de combate del mismo. O sea, este jueguito se ve sumamente brutal, se ve bien chulo. Si usted jugó Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2, pues obviamente va a ver que la mecánica de combate sigue ahí y cada vez más, o sea, mejorando mucho más. Pero esto no es lo interesante de este trailer que estuvo saliendo, y es el hecho de que en el trailer se pudo apreciar de que el universo de Pixar también va a formar parte de Kingdom Hearts 3, en el hecho de que durante el trailer los personajes llegan a el cuarto de Andy de Toy Story. Eso se vio brutal. Inclusive hay hasta una interacción, una conversación entre algunos de los personajes de Toy Story. Entre ellos está Woody, está Buzz Lightyear, y están pues ellos explicando la verdad quiénes son estas criaturas raras que están invadiendo los diferentes universos de Disney. So que eso nada más como que la gente la puso como que ¡oh my God! O sea, que esto abre la posibilidad de quién sabe si entre todo lo poquito, ¿verdad?, que se ha mostrado y lo que falta por mostrar, hay algunas otras mundos de películas como de Pixar y otras franquicias de Disney que podamos ver en este juego de Kingdom Hearts 3, un juego que muchas personas llevan esperando por mucho tiempo, un juego que se atrasó, se dio una fecha tentativa de salida, no se dio, mucho teaser, mucha cosa, pero ya por lo menos sabemos que sale para el 2018, y obviamente va a estar saliendo para todas las plataformas, Xbox One, PlayStation 4, y también va a haber un release, perdonen, no es para todas las consolas, lamentablemente el Switch no está incluido en este release, así que sorry Nintendo. Pero nada, ya sabemos que por lo menos para los Major Hitters va a estar disponible. Solo esperamos. Yo me atrevería a tirarme aquí a matar, que yo creo que este juego estaría saliendo, yo imagino que como para Holiday de 2018. No voy a decir Early Year, porque no creo. Esto me huele que va a haber una presentación grande en el E3 del 2018 y este juego estaría saliendo como para Fall o para Holiday del 2018. Pero ya, así que anyway, ya sabemos que para el año que viene viene el juego. Así que yeah, pudiera ser. Felicidades a los que lo están esperando con ansia. Yo soy uno que yo nunca le vi el tostón a este juego. Hay gente que me dijo, no, que si la historia está brutal, ex estudiantes míos tratando de convencerme de que lo jugara, bla, bla, bla, que si Kingdom Hearts 1, 2, 3, que si el 3 cuando salga, oh my God, eso va a ser... Y honestamente yo no lo veo appealing, pero para nada. O sea, yo el mundo de Disney mezclado con Square Enix, como que gracias, pero no gracias. O sea, no entiendo bien, no me interesa entender bien, porque no lo veo, o sea, like, possible. En mi cabeza yo tengo una definición de lo que es fantasía, y aún dentro de la fantasía hay ciertos límites que a mí no me gusta cruzar. Como que de repente, qué sé yo, que tú estés viendo una película de los pitufos, y de repente en la misma película salga He-Man. O sea, esos dos universos no se mezclan en mi cabeza. Pues algo así. Algo así como yo veo Kingdom Hearts, pero again, muchas felicidades a los que lo están esperando. Claro que sí. Pero va a estar chévere. Yeah. Bueno, y continuamos entonces con las noticias por acá. Del aclamado juego PlayerUnknown's Battleground se desprende la próxima noticia, es que van a estar añadiendo unos servidores exclusivos de primera persona. Como si este juego no fuese suficientemente difícil, ¿verdad? Van a subirlo al próximo nivel, dándole exclusividad, ¿verdad?, en estos servidores a jugar en first person. Este juego, las personas que lo han visto quizás van a entender un poquito mi explicación, requiere mucho de usted estar bien pendiente a sus alrededores. Dicho por expertos que juegan, expertos que ganan chicken dinners por ellos solos, saludos a Epic JC. Esto, en este juego tú se supone que hasta estés bien pendiente a los audífonos, a cómo tú escuches, si se escucha la hierba caminando atrás tuyo, o sea, tienen ese sistema bien, bien activo. Lo cual se hace aún más sencillo de jugar, o lo facilita el hecho de que tú tengas el personaje en tercera persona. Tú puedes mover la cámara en ciertos ángulos y ver por detrás de ciertas paredes, etcétera. Pero si el juego es solamente y exclusivamente en primera persona, tú estás jugando esto con pelotas de acero, básicamente. Esto lo están haciendo ahora y va a estar disponible a partir del último update, pero again, va a ser algo opcional. Ahora mismo usted puede cambiar entre tercera y primera persona. Se recomienda que los jugadores dominen ambos tiros de cámara, cosas de que puedan asegurar ciertos kills. Yo por lo menos los streams que he visto de Epic y de Nicole y de Taino jugando, es bien importante en esa perspectiva, cada vez que ellos van a hacer un kill, o no cada vez, pero 9 de cada 10 veces, se van a primera persona para ser un poco más certeros. Pero esto obviamente va a aumentar el grado de dificultad. Así que, como dijo Nation, esto se chavó para muchos, para otros pues no tanto. Es cuestión de ustedes saber jugar entre ambas cámaras, y si se quiere arriesgar, ¿verdad?, al Pelotas de Acero Edition, pues entonces arriesguese a un server de primera persona y después me cuenta. Sigue dando de qué hablar este jueguito, mano. Ahí se van a saltar los jugadores que son buenos en juegos como Counter-Strike, gente que son unos pros en juegos como Call of Duty. Ahí es que se van a saltar. Ahí es que se van a saltar. Porque yo he visto jugadores, entre ellos nuestro amigo de allá de España, Flipping. Uh-huh. Él juega también PlayerUnknown. Y obviamente es un jugador de Counter-Strike, que es primera persona. Y él juega buenísimo, pero no. So, yo no me lo quería imaginar jugándolo en primera persona. O sea, el que no sepa le van a dar, chacho, la va a pasar mal. Así que practiquen mucho. Yep. A ver si se lo van a llevar la cena de pollo. Esta noticia la revelaron durante la semana y va a estar disponible en el próximo update mensual, así que nice. Los que lo juegan pues sabrán cuándo es. Ahí me dan fiero, porque esto es exclusivo por el momento de PC Game. Uh-huh. Y yo pues no estoy en el mundo de la PC ni tengo plan de entrarle tan temprano, pero en algún momento dado, cuando sea que salga, pues ya, yeah, a consola pues me estaré apuntando. Sí, yo creo que primera persona, tercera persona, no sé, pero voy a estar apuntando. Yo creo que ellos no deben, obviamente, no sé si, bueno, sí, porque nos escucha. Nosotros ya discutimos de que ellos, pues, el release oficial lo atrasaron. Sí, lo atrasaron también. Lo retocaron, esta semana también lo volvieron a recordar. Sí. Que están trabajando, eso, okay. Pero yo entiendo que no deben tampoco como que dilatar mucho el console release, porque muchas personas que lo quieren jugar en consola, como dijo nuestro amigo Epic JC, que obviamente la versión que saca para consola va a ser una versión completamente overhaul de la versión para PC, porque obviamente van a haber mecánicas que van a cambiar, ya que en el juego de PC pues hay unas mecánicas, hay unos comandos en particular con el teclado, y obviamente pues estos tienen que adaptar eso a un control de 8 botones. So yeah, vamos a ver entonces cómo les va. Pero ya, mucho éxito a la gente ahí de Pero no, que le ha ido súper bien con un beta. El juego tiene muy buena proyección, sí, en esa línea, así que vamos a ver si siguen bien. Si siguen como van. Si siguen como van, súper. Bueno, gente, y nuestra próxima noticia viene del mundo de, usted pensará que no, pero sí, aún vive, del mundo de Rock Band. Y es que recientemente se anunció que la legendaria y enigmática canción de la banda Iron Butterfly, titulada El Gara da Vida, viene para Rock Band, ¿verdad? Va a estar disponible como DLC para el juego. Esta canción, que es una icónica canción del género del rock, es una canción que dura casi 17 minutos plus. Diablo. Sí. Un stream. Esa canción, una más stream, y nos vamos. Y nos vamos. Así fue. La canción va a estar costando $2.99 para bajar. La misma obviamente va a estar en todo su esplendor, incluyendo el famoso solo de batería, que es uno de los highlights de esta canción. Ahora mismo, con esta canción, se suma a una de las canciones más largas disponibles para Rock Band, siendo la número uno la canción de la banda Rush, 2112, que dura más o menos 20 minutos esa canción. Así que si usted todavía está metiendo a Rock Band y a lo mejor en sus sueños decía contra se incluyeran In a God of the Vida, pues ya saben que ya viene por ahí. Así que ya Rock Band todavía, pues, tú sabes, sigue dando cantazo. Sí, dando cantacito. Entre otras canciones que también se caracterizan por ser largas, están las canciones de Iron Maiden, The Rime of the Ancient Mariner, Peter Frampton's Do You Feel Like We Do, and Yes, y Heart of the Sunrise Have Been. Estas canciones, ¿verdad?, han sido sacadas como DLC de Rock Band y se caracterizan por ser canciones sumamente largas. Pero yo creo que con esta de Iron Butterfly y esa de Rush, o sea, definitivamente está duro la cosa. Así que, como dijo Gio, si usted es streamer de Rock Band, canta una, o sea, se tira una, hace un encore y gracias por la noche. La pregunta es si estos DLC van a incluir también el interludio, el brequecito entre medio. El brequecito para tomar café. ¡Era! ¡Vamos para la cantina! Ok, seguimos. Yo, tú vas a escuchar esa canción, ¿no? No sé de la canción que estás hablando. Esa canción, búscala en YouTube. Es larguita como es un ritmo. Él la tocaba, dijiste, Iron Butterfly. Butterfly. Esa es la de In a God of the Vida, baby. Don't you know that I love you. Sí, que ellos cantan así. Ese es el tono vocal de ellos. Ok. Te quedó igualita, te quedó que ya no tengo que buscarla. Mira, hay una versión corta de esa canción. Hay una versión corta y está la versión... ¿Dura 10 minutos? Sí, más o menos. ¿Versión corta? La versión corta dura como 10 minutos. Y la versión larga, pues, la que dura como 17, 18 minutos. Una cosa... Sí, está en Spotify, la pueden buscar por en Spotify. La versión que está es la versión de 10 minutos, no está la original de casi 18 minutos. Pero yeah, creciendo en un mundo heavy metal, esa canción como que era un must, era un must. Pero yeah, bien interesante esto. Así. Entonces, pasando a la próxima noticia, y esta es la última noticia de la agenda de hoy. Resulta que atrasaron otro jueguito. No, por lo menos a este sí yo le estaba... A mí tampoco, pero pues no hay otra manera de decirlo, Nation. Atrasaron, que es sinónimo. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Este juego se suponía que saliera para noviembre, pero el director Akihiro Hino anunció hoy que se va a estar retrasando. Y se supone que con esta recalendarización va a estar llegando en enero del 2018. Enero 19 en particular. Muchas disculpas, ¿verdad? Porque la revelación se hizo en un video. Pero básicamente el director de la compañía que lo está desarrollando, que es Level 5, dijo que ellos decidieron que para que este juego cumpla con las expectativas de la compañía y con las expectativas que ellos tienen para que la experiencia de sus fanáticos sea completa, el juego necesita tener un tiempito de desarrollo adicional y que pues lo sienten mucho, muchísimo. También aclaró, él aprovechó para aclarar, que aparentemente en E3 hubo una sesión de entrevista donde él no entendió bien la pregunta. Y esto en relación a un supuesto componente de multijugador, de multiplayer. Y aclaró que no va a tener multiplayer, no va a tener. Él contestó originalmente, y esto alegando que supuestamente no entendió la pregunta, contestó afirmativo de que sí va a haber un multijugador y que sí vas a poder jugar en línea con tus amigos en diferentes capacidades, pero ahora alega que no entendió bien la pregunta de la entrevista y que pensó que estaba hablando de contenido online en general. Pero su respuesta no iba dirigida a algo del juego como tal, sino más bien de otros juegos de la compañía, un revolú. O sea, yeah, él, right. En mi opinión, él está como que tirando un smoke bomb de que dijo que sí, pero entonces ahora en realidad no se puede, o si no, entonces sería retrasarlo por ahí para abajo hasta Dios sabe cuándo. Se supone que este juego, una vez esté disponible, va a ser exclusivo para dos plataformas. Estas van a ser PlayStation 4 y Windows PC. Así que Ni no Kuni 2, retrasado hasta el 2018, lamentablemente. Casi un año. Bueno, no casi un año, porque se supone que era para noviembre de 2017, como tres meses de delay. Wow. No sé qué podrán hacer en tres meses, pero ahí vamos. Pues bien. Esto, Ni no Kuni fue bastante popular. No fue un juego como que todo el mundo hablaba de él, pero era un juego que llamó mucho la atención por los visuales, porque parecía que tú estabas jugando un anime ahí en vivo, tú sabes. Me gustaba mucho por eso. Nunca lo pude terminar, porque mi PlayStation 3 murió en el proceso. Esto, que lo estaba terminando, de repente dejó de funcionar. Pero sí, era un juego que estaba bien enhebrado, la historia te cautivaba. Era, si mal no recuerdo, no era un turn-based RPG, era action RPG. Uh-huh. Aunque tenía elementos turn-based, pero tú te podías mover, o sea, era una combinación extraña. No, y tenía la cuestión esta de que tú capturabas unas criaturas y las ibas criando, qué sé yo, subiendo los skills. Tenía como que hasta algo de Pokémon ahí metido ese juego. Sí, bien creativo el jueguito. Pues bueno, gente, y de esta manera ya pues completamos nuestras noticias más relevantes para esta semana. Vamos a pasar entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 18 de julio de 1966, el Gemini 10 se convierte en la primera nave espacial en la historia en hacer múltiples enlaces con otras naves espaciales mientras estaba en órbita, entre ellas la Agena 10 y Agena 8. ¡Uy! Para los fanáticos de historia de NASA y que siguen, ¿verdad?, todo este universo de todas estas misiones espaciales, pues esto está ahí como que bien interesante para que se adiestren ahí un poquito y se escuchen bien inteligente cuando estén hablando con sus panas. Pues bueno, de esta manera entonces vamos a pasar a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y tenemos que en el mundo de los videojuegos, esta semana sale Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4. Esto sale el 18 de julio. Tenemos también Moon Hunters. Esto sale para Xbox One. Sale el 19 de julio. También por ahí viene Call of Duty Modern Warfare Remastered para Xbox One. Sale el 20 de julio. También sale Layton's Mystery Journey, Catrio and the Billionaire's Conspiracy. Esto sale para iOS y Android el mismo 20 de julio también. Y ese mismo día también va a estar saliendo Lone Echo. Esto sale para la plataforma de Oculus Rift. Y el 21 de julio, ¿verdad?, está saliendo para el Nintendo Switch Splatoon 2. Uno de los títulos más esperados para el beta de Nintendo. Así que pendiente por ahí a estos releases. También tenemos que en el universo del Blu-ray y DVD está saliendo Kong Skull Island. Esto va a estar saliendo en formato 3D Blu-ray, 4K, Blu-ray y DVD. La película está clasificada PG-13. También sale Adventure Time, la séptima temporada. Esto va a estar saliendo en el formato de DVD. Y Resident Evil Vendetta. Esto va a estar saliendo en 4K Blu-ray y DVD clasificada R. Así que esto es animada, una película animada de Resident Evil. Y en el cine, tenemos que para la sala grande, tenemos que esta semana sale Dunkirk. Esto es una película de acción, drama y de historia en la guerra mundial. Está clasificada PG-13. Así que si usted es de los que le gusta este tipo de película, ¿verdad?, que se remontan a episodios de militares en la historia del mundo, pues aquí tiene otra más para su lista. Esos son los estrenos más relevantes para esta semana. Bueno, nice. Eso es así. Bueno, gente, vamos entonces ahora a pasar a nuestro tema que tenemos para esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Si no, pertenecía a la serie animada y que está dando mucho de qué hablar, Rick and Morty. Uy, Mash es un fanático de Rick and Morty. So, yeah, y al igual que nuestro amigo Moche, él es loco con esa serie de Rick and Morty. Bueno, para mí, tú me hablas de Adventure Time y me hablas de Rick and Morty y me estás hablando de la misma cosa. Honestamente, en algún momento en mi cabeza yo creía que era la misma serie, como que el mismo, que tenía la misma, que era lo mismo. Sí. Ajá, no sabía distinguir cuál era cuál. Ya eventualmente sé que una vez que tiene el Bulldog, ajá, y un nene con un, como con un gorrito de conejo o algo así. Uh-huh. Y entonces el de Rick and Morty, pues es el científico loco que siempre tiene mocos o está borracho o algo así. Y el nene ojón. Ese es más adult oriented, Rick and Morty. Yeah. Sí, es un poquito. Eso me dicen. Sí, es un poquito más para adultos. Es un humor bien sarcástico, bien in your face. O sea. Así que no es recomendada para niños, gente. Bueno, pues ahora sí. Vamos entonces para lo que tenemos para hoy, nuestro tema. Y hoy nos vamos back to retro. ¡Uy! Que vamos a estar hablándoles un poquito sobre una serie de televisión. ¿Verdad? Que pues puede ser que muchos la hayan visto, puede ser que no. Pero si no supieron esta serie, pues aquí estamos nosotros para ilustrarlos y llevarlos en este viaje de nostalgia de la televisión. Y vamos a estar hablando de la serie Hercules, The Legendary Journeys. ¡Qué cosa más brutal! ¡Papi! Esa serie estaba demasiado. Pues mira, tenemos por aquí Hercules, ¿verdad? Los Legendary Journeys, o conocida en Hispanoamérica como Hércules, los viajes legendarios, y en España como Hércules, sus viajes legendarios. Es una serie de televisión estadounidense basada en la mitología griega, protagonizada por el actor Kevin Sorbo. La misma se estrenó en Estados Unidos en 16 de enero de 1995 y duró hasta finales del 1999. La misma se estuvo filmando en un parque natural de Nueva Zelanda y esto comenzó como una serie de 5 películas para la televisión en el 1994. La misma, ¿verdad? Y los títulos que se utilizaron para estas películas fueron Hércules y las Amazonas, Hércules y el Reino Perdido, Hércules y el Círculo de Fuego, Hércules en el Mundo Subterráneo, Hércules en el Laberinto del Minotauro. Y esta última fue la que dio paso al inicio de la serie, que contaba con episodios de 42 minutos cada uno. La serie es una, ¿verdad? Una serie fantástica, situada en la historia de la mitología griega, pero no precisamente desde el punto de vista histórico o de lo que usted conoce generalmente de la mitología griega. Inclusive, pues, algunos de estos datos, ¿verdad?, resultan un poco anacrónicos. Y obviamente esto lo ve en las vestimentas y en las construcciones de los paisajes que se utilizan durante la misma. Y como, ¿verdad?, para que tengan una breve sinopsis, ¿verdad?, de dónde es que sale, ¿verdad?, o de qué trato esta serie de Hércules en la televisión. La serie comienza básicamente, ¿verdad?, hace muchos años, Zeus, que todos sabemos que es el rey de los dioses, toma forma humana y mantuvo un romance con una joven llamada Alcmene. Ella, ¿verdad?, se convierte básicamente en su amante y él engaña a su esposa Hera, la reina de los dioses. Como resultado de este romance, pues nació un bebé que era medio dios y medio mortal. Pero, de entre los traits, ¿verdad?, entre los atributos por ser hijo de un dios, pues heredó fuerza sobrehumana, ¿verdad? Y este hijo, pues, se llamó Hércules. Hércules vivió en una difícil juventud, ¿verdad?, ya que tuvo que crecer sin su padre. Y además tenía que competir con los celos que tenía Hera hacia este niño y hacia su madre. Ella, pues, constantemente estuvo atormentando a Hércules, pero Zeus, ¿verdad?, lo protegió, ¿verdad?, durante su crecimiento hasta llegar a ser hombre. Luego de ahí, pues, ¿verdad?, Hera, bajo molestia, ira, comenzó a atormentar ya al adulto, a Hércules, luego de que Hércules, pues, ya por fin tenía su propia familia, llegó a tener 3 hijos. Y todo, pero Hera no se quería quedar con esto y empezó a atormentar a Hércules enviando monstruos y criaturas para hacer la vida imposible, los cuales Hércules, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema, pues se encargaba de ellos, obviamente, pues poseyendo, ¿verdad?, esta habilidad de fuerza sobrehumana. Hera, como, ¿verdad?, básicamente no quería, ¿sabes?, que Hércules fuera feliz, pues hizo lo que entendía que era lo que debió haber hecho hace tiempo, y fue entonces centrar sus esfuerzos de hacer la vida imposible a Hércules, desquitándose con lo más que él amaba en el mundo, que era a su familia y a su madre. Hera, pues, decide lanzar un ataque, ¿verdad?, lanzando bolas de fuego, que básicamente, pues, le dieron muerte a sus 3 hijos y a su esposa. Esto básicamente pues llenó a Hércules de una ira y de una rabia brutal contra Hera, lo que ahí entonces marca el inicio de estas aventuras, ya que él decide acabar con Hera destruyendo los 7 templos de Hera ubicados en diferentes partes del mundo. Ahí es que entonces pues Hércules comienza los famosos Legendary Journeys, ¿verdad? Junto a su amigo Iolaus, ¿verdad? Y entre todas estas aventuras pues conoce muchos personajes, combate con muchas criaturas, contra otras personas, e inclusive durante una de estas aventuras es cuando conoce y ayuda a otra counterpart de este universo de dioses de mitología griega, que era Cina, the Water Princess. The Water Princess. Yeah. The Water Princess. Y básicamente en ese episodio es que él la lleva al lado bueno y a combatir contra el mal. Yeah. Así que básicamente esto es el plot general de por qué era esta serie, de por qué estas aventuras de Hércules. Esta misma duró 6 temporadas. Fueron 6 temporadas. Ahora mismo yo estuve haciendo research y en Amazon están disponibles para comprar en formato DVD. Lamentablemente no hay box sets, ¿verdad? De que te incluya todas, no están disponibles. Pero por lo menos de la temporada 1 a la 3, usted puede conseguir el DVD por un precio de $9.96. Ya el cuarto, quinto season los va a conseguir desde $12.55 a $14, y el sexto season, que ahora mismo por lo menos en Amazon no está disponible, pero sí también tiene la opción si usted tiene, ¿verdad?, cuenta de Amazon y usted es usuario del servicio de Amazon Video, sepa que puede comprar episodios en formato digital desde $1.99 a $9.99. So que ya, ahí está por ahí si usted le interesa empaparse con este universo mitológico, que como dice la información, no es tan exactamente lo que conocemos, ¿verdad?, de lo que es la mitología griega, pero sí hace mención de algunos dioses, algunas cositas, pero es más liberal en cuanto a ese aspecto. So, le pueden dar un try a Hercules The Legendary Journeys. Gio, te reíste, vacilaste. Sé que veías Hercules The Legendary Journeys. Lo veí como lo veía, papá. Lo veí como lo veía. A mí me encantaba esta maldita serie. Yo no recuerdo en qué canal era que la daban. Yo, si mal no recuerdo, creo que era en el canal 2, en Telemundo. Ah, ok. Por muchos años daban el rerun, sí, en español. Sí, sí, tienes razón. Y eventualmente dieron el rerun de Cina también, The Warrior Princess. Kevin Sorbo y Lucy Lawless. De verdad que ellos dos se comieron estos papeles. Fueron papeles muy importantes, muy impactantes back then. Uh-huh. Si escucharon algo de lo que Alex estuvo compartiendo y prestaron atención, casi estaba describiendo lo que vendría a ser años más tarde parte del canon histórico y de las modificaciones, pero presentes en God of War. O sea, sí, básicamente es como que God of War 0.5, tú sabes. Esto que definitivamente me atrevería a decir que los desarrolladores y escritores de God of War originalmente tomaron algo de inspiración de esta serie. Cabe destacar que fue algo que Alex no mencionó, ¿verdad? Porque él mencionó a grandes rasgos en la historia de Hercules, pero los efectos especiales para hacer una serie de televisión estaban buenísimos, sí, para ese tiempo. O sea, era una serie que tú te quedabas como que, wow, o sea, el production value de esto en una cadena normal, o sea, porque esto salía al aire en la televisión como tal, o sea, no estamos hablando de que era lo HBO, no, era de que iba al aire normal. Era un production value bien alto. Y yo recuerdo particularmente que habían hasta figuras de acción de Hércules, de Iolaus, de Cina también. Esto, y eran de la marca Toybiz. O sea, eran más o menos del tamaño de los X-Men o de los Spider-Mans, que de repente cogieron un boom en los 90. Era de esa misma gente. Eso sí, Hércules tenía cara como que de idiota, no sé, trataron de moldearlo bien chévere, pero yo sí recuerdo que la cara de Hércules como que no, they couldn't nail it. De Iolaus quedó bien chévere. Pero sí, overall, o sea, esta serie a mí me encantó. No recuerdo bien el final de la serie, sé que la vi de principio a fin, igual que la de Cina, pero fueron una serie bien nítida que eventualmente marcaron, como quien dice, a una generación completa de chamaquitos lo expusieron por primera vez a lo que era la mitología griega, aunque, como dice Alex, un poquito trastocada aquí y allá, pero seguía siendo mitología, tú sabes, y sumamente entretenida, sobre todo. Sí. So, yeah, un GG para Hercules The Legendary Journey. Mira, te sorprenderá saber que hubo un videojuego basado en la serie. Este juego se llamó Hercules The Legendary Journeys. Era un juego de acción y aventura estilo beat 'em up con elementos de Super Nintendo. ¿Era? No, salió para el Nintendo 64 y para el Game Boy Color. Ok, no, salió, pues no, aquí sí no me acordaba de eso. Salió en noviembre 16 del 2000. Damn. Sí, para que me acordaba de eso. Sí, ¿viste? Nice. Así que ya, yeah, era, y esta serie se transmitía a través, esta serie, el distribuidor era NBC. Ajá, exacto, que era, yeah, era, eso es televisión nacional. Ya, yeah. Pues gente, pues ahí tienen, ¿verdad?, un poquito de historia de Hercules The Legendary Journeys. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad?, de este Back to Retro. Bueno, ahora siguiente, ya estamos llegando a la parte final, pero obviamente no nos podemos despedir de aquí, de este podcast, sin compartir qué ha sido nuestra vida durante estas semanas, qué hemos estado haciendo, qué hemos estado jugando, viendo, por ahí vacilando. Así que vamos a comenzar con mi compañero Gio. Gio, ¿qué es la que hay? Bueno, pues yo he estado de vacaciones, básicamente desde mayo, pero, bueno, no desde mayo, desde junio. Pero lo que fue gran parte del mes de junio, estuve trabajando en unas colaboraciones específicas, como quiera, de trabajo. No con estudiantes ni la escuela, pero como quiera tenía que ver con trabajo. Pero a finales de junio, específicamente las primeras dos semanas de julio, que es en las que estamos, sí he estado de vacaciones, de que haciendo absolutamente nada que tenga que ver con responsabilidad. Estamos por acá por Luisiana, visitando a los suegros, pasándola bien, levantándonos tarde, disfrutándome a mi hija, toda la cosita chévere de la vida. Estuve visitando New Orleans, como dije al principio del podcast, muy chévere la ciudad, ya visitando a mi mamá, a su pareja, una ciudad muy bonita. Pero entre una cosa y otra, yo siempre caigo con mi PlayStation y con mi estación móvil de nivel escondido, y como parte de nivel escondido After Dark, nos cogimos un breakcito. Creo que fueron como 5 días, más o menos ese weekend del 4 de julio. Pero después regresamos ese jueves y estuve jugando Crash Bandicoot 1. Estuve jugando como por 3 horas y el martes estuve jugando como 3 horas más y lo acabamos. Crash Bandicoot 1 se fue con los panchos del Insane Trilogy y Crash Bandicoot 2 también se fue con los panchos este pasado jueves. Me fue muy bien la ronda, me puse a vacilar con Chamaco 09, un saludito a Chamaco que siempre está apoyándonos en todos los streams que él puede. Y esto, Chamaco me estaba como que teasing, tú sabes, como que tú no necesitas las vidas y tú no eres un monstruo, tú no dices que tú no eres, y yo me la creí, yo no necesito vida nada, olvídate de eso. Y me esquipié como 10 o 12 bonus de que yo le pasaba por el lado, y eso es la manera que tú te aseguras de que no te pase lo que me pasó. Llego a la última tabla, gente, y esto está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Llego a la última tabla con la mala pata que como 20 minutos antes llega el Surfing Boy 24, que ustedes saben que ese macho es el Nemesis de Sparrow número 1, desde 1997 garantizado. Me empieza a decir, yo quiero Game Over, tú te vas a morir, ya tú verás que vas para el Game Over. Y yo acá como que no, gente, me la sudé fría. Estuve a punto de Game Over con una sola vida, de que la vida cero. Y con vida cero pasé como dos tablas, dos niveles. Wow. Pero en el último nivel hice el maldito Game Over. Yo había hecho todo el juego, literalmente todo el juego, sin Game Overs. Y en ese último nivel hice Game Over, no una, dos veces. Y el último boss, lo que me quedaba era la vida cero para hacer un tercer Game Over, pero en vida cero lo pasé. Así que, again, esto está en nuestro archivo de YouTube. Me desearon mal, pero no lo lograron. Fuera de stream, he estado jugando un poquito de Horizon Zero Dawn. Como le estaba diciendo a Alex fuera de la grabación, ¿verdad?, al principio. Este juego me tiene en un patín, porque yo dejé de jugarlo un montón de tiempo, todo lo que he estado jugando Nioh. Y de repente me puse a jugarlo hace como 4 días acá. y cuando el juego termina de loadear, yo salgo en el desierto. Y yo, pero ¿qué carajo yo hago en el desierto? ¿Qué es esto? O sea, yo ni sabía en qué misión yo estaba, qué level estaba, qué era lo que había estado haciendo, por qué llegué al desierto. O sea, yo ni no sabía nada. O sea, y de hecho, todavía eso es un blur. O sea, este juego, Alex sugirió que debería tener un Previously on Horizon Zero Dawn. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque, mano, te pierdes bien duro. Si dejas de jugarlo, es como que, wow. So, yo poquito a poquito he llenado un par de gaps y he adelantado bastante, tal vez en unos 4 días, maybe una horita, una sesión de una hora más o menos. También, gente, esta pasada semana estuve viendo por segunda vez lo que fue el fin de semana pasado en particular. Y en la semana estuve viendo Castlevania en Netflix. La vi con May, mi esposa, y ella me sugirió, me dijo, tú debes escribir una reseña, mano. Si te gustó tanto, en vez de escribir, ya hacía tiempo que no escribía. Y me sentí a escribir la reseña, la pasé por el sedazo de mi editor por excelencia, el señor Gato Nejo. Gato le dio el visto bueno y la subimos a la página. Gente, y eso ha sido un palo. De hecho, si usted está escuchando este podcast por casualidad, por la reseña, un saludo bien grande y gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Nivel Escondido. También si has llegado a la página de Facebook recientemente, a cuenta de eso, gracias por estar aquí y apoyar el Nivel Escondido. Ha sido una cosa de que yo me he quedado bruto. Se ha compartido mucho, muchos comentarios, mucho tráfico en la página de múltiples países, Argentina, República Dominicana, Colombia, Venezuela en la casa, España, Bolivia, bueno, una cosa increíble. Y simplemente la reseña, by the way, es spoiler free. Recogí mis impresiones de lo que fue para mí la serie. Si se le puede llamar serie, ¿verdad? Porque sí tiene solamente 4 episodios. Y es un poquito decepcionante en ese aspecto. Porque es de lo tan buena que está, ¿por qué demonios no siguieron con más? Pero quizá eso haya sido parte de la estrategia, porque fíjate que es parte de lo que nos mantiene hablando de la serie. Esta serie salió el 7 de julio, que fue viernes, y básicamente ha sido tema de discusión constante en las redes sociales. So yeah, a eso es a lo que me he estado dedicando esta pasada semana. Por último, ayer en la noche vimos The Mummy del 2017, a la que sale Tom Cruise. Okay. No es tan mala como la gente la estaba describiendo. No es tan buena como para verla una segunda vez. So, está entretenida. Tiene sus partes de comedia innecesaria. Tiene un par de cositas que no hacen sentido. Pero en general, para hacer una franquicia nueva, repito, nueva. Esto no estaba pretendiendo hacer un reboot. Ni nada que se le parezca, ni nada relacionado a la película de Brendan Fraser. Había un montón de gente bien estúpida, porque es que no hay otra palabra para denominarlas, en las redes sociales, explotando en contra de la película y despotricando contra este nuevo título, diciendo, que si por qué lo vas a cambiar, que si Brendan Fraser era el mejor. Mire, caballo, no tiene que ver con Brendan Fraser. Uh-huh. Y nadie te está diciendo que Brendan Fraser no eran buenas esas películas, porque eran buenísimas en el balance de comedia y acción que tenían. Pero esta no tiene nada que ver. Y estuvo bastante bien. It was okay. En algunos momentos dados trató de hacer alusión al horror. En mi caso no lo logró. O sea, yo la encontré entretenida. That's it. Así que esa es la que hay conmigo. Nation, ¿qué es la que hay contigo, brother? O sea, que fuiste testigo del nacimiento del Dark Universe. Exactamente. Exactamente. Un par de plot twists que eran bastante predecibles. Se revelan varios personajes que pertenecen a ese universo también. Esto no voy a especificar quiénes para no tirar spoilers, pero, it was okay. Okay, espero que llegue por ahí piratea, no embuste. Piratea la vi. Dios bendiga el Roku. Yeah. Bueno, pues, ¿qué es la que hay conmigo, gente? Pues nada, esta semana, pues, fui a ver Spider-Man Homecoming, que no la había visto. O sea, que esta semanita para ir a ver. Mano, me la disfruté un montón. Me la disfruté un montón. De verdad que la recomiendo. Si usted está siguiendo el MCU, pues dése una oportunidad. Vaya al cine a ver Spider-Man. Ya Marshall había comentado de que estaba bien buena. Yo pues refuto, ¿verdad? Las palabras de él de que... Digo, perdón. Le hago eco a las palabras de él de que es buenísima. So, de verdad que me gustó bastante. Obviamente, esta pues yo la pongo en mi top 3 de las películas de Spider-Man, siendo la número 1 Spider-Man 2. Y luego la 1 y después esta, Homecoming. Este, las demás, las de Amazing Spider-Man a mí no me, honestamente a mí no me gustaron mucho. Y Spider-Man 3 pues fue un poquito poquete. Boquetúa. Teniendo en la mano el mejor de los villanos, y hacen una estúpida pelea tan porquería que todavía me duele hablar de ella. Prosigue, Nation, prosigue antes de que empiece a llorar, por favor. No, pero pues, pero de verdad me la disfruto un montón. Muy buena, ¿verdad? Excelente película. También, en cuanto a juegos de video se refiere, pues estuve jugando un poquito de Overwatch el día que me había comprometido a jugar el Bloodborne. Lamentablemente, el juego no bajó a tiempo. Pues jugué un ratito Overwatch con Coquita, con Coqui War y con Nicole, que siempre son los que me cargan jugando Overwatch en una de las transmisiones de Reloaded. También estuve jugando Viking Squad. Esto fue un juego que compré en la venta del Steam Summer Sale. Básicamente, si usted jugó Castle Crashers y vio ese stream, se veía bastante familiar la mecánica, ¿verdad? De Viking Squad con Castle Crasher. Es básicamente lo mismo, ¿cierto? Que esto es con vikingo. Tiene un sistema de que usted va acumulando puntos y va subiéndose su fuerza, su vida, sus magias. Algo así como Castle Crashers. Pero está chévere, está fun. Al principio notaba como que, el juego está bien fácil, pero llegué a un punto, me quedé estancado en una parte que no pude pasar. Y yo dije, aquí está. Aquí salió el elemento fuerte de este juego. Tiene co-op para 3 jugadores. No sé si Taino o Nicole lo tengan, pero si alguien está escuchando el podcast y lo tiene, que me avise, porque me gustaría jugarlo online. Yo creo que va a ser más fun y yo creo que más llevadero jugarlo con otras personas. So, ya estoy jugando eso. Y también estuve jugando Legend of Zelda Breath of the Wild, y pues logré por fin terminar el juego de Zelda. Lo terminé en vivo el lunes pasado, aquí en el canal de Twitch de nosotros de Nivel Escondido. Bien bueno esa última pelea. Es verdad que soqueé en la segunda parte del enfrentamiento contra Ganon, por el hecho de que no estaba haciendo bien el reflect al láser de él con el escudo. Esa parte no me estaba saliendo y lamentablemente no encontraba cómo stunear a Ganon para entonces darle con la espada. Hasta que pues más o menos, y ya lo que le faltaba era nada para matarlo, hasta que entonces usé uno de los poderes que las quieren en el juego, el de electricidad, lo estoneé con la electricidad y ahí entonces pudimos pasar a la última fase, que básicamente la última fase es un shooting range. Usted no tiene que hacer absolutamente nada en esa. Oye, pero esa la descubriste a la primera. No, a eso iba. Pues qué pasa, gente, esa pelea, cuando usted la comienza, la princesa Zelda te entrega el arco de luz, que es la única arma que puedes utilizar en esa última forma de Ganon. Pues yo pues estoy streameando, estoy jugando, entonces empiezo a tirarle flecha porque llega un punto que ella está dentro de él combatiendo con él. Y ella pues te dice, mira, voy a abrir unos puntos de luz, cuando los vea, tírale con la flecha. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a dispararle flecha, empiezo a tirar flecha y yo digo, ¿y qué pasa? Pero le vació el quiver completo. Sí. Y yo decía, diablo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo qué? La cuestión fue que me maté. Me dejé matar, pues hice a contra. Olvídate que me mate. Y yo decía, ven acá, tú estás glitchado, ¿qué pasa? Nicole me dice, Alex, pero tú te equipaste el arco y flecha. Y yo como que me equipé el arco y flecha. Cuando busco el inventario, tengo el arco en el inventario, pero yo no había equipado. Y yo lo que estaba pensando era que como es el último fight, pues a usted automáticamente coge el arco y flecha, pues automáticamente él va a tenerlo porque es el único arco que lo puede atacar. Tú sabes, pero no, usted tiene que entrar al inventario y equiparse el arco para entonces hacerle damage y eventualmente pues matarlo. Y si te das cuenta yo que tan pronto le equipé, que se fue bien rápido. O sea, básicamente esa parte es un shooting range. O sea, usted le tira a los puntos de luz, espera un momento dado en el scripted battle, porque es una batalla que después que usted le baja la vida, pues ya es un evento que está ya escrito. Usted se eleva, sale un ojo y usted tiene la última flecha y hasta ahí llegó Garo. O sea, pero me gustó, me disfruté mucho ese boss fight, me disfruté mucho el juego. Obviamente, yo no, pues, no hice el 100% del juego. Se quedaron muchas cosas que yo no encontré, pero yo entiendo que, le metí más de 75 horas a ese juego. Me lo disfruté mucho, la que muy bueno, fuerte candidato para GOTY, Pero de verdad que el overhaul que le dieron a Legend of Zelda en este juego fue increíble. De verdad que me lo disfruté un montón. Muy bueno, de verdad. Así que si usted más adelante en el año se compra un Switch, debe tener Breath of the Wild en su librería, porque de verdad, que aunque no es un juego extremadamente difícil, ¿verdad? Es bastante sencillo si usted está bien equipado y va subiendo las armaduras y eso, como quiera, haciendo los puzzles, explorando, haciendo sidequests, se lo va a disfrutar un montón. Y si es seguidor de la gran mayoría de juegos de Zelda, pues va a haber obviamente muchas menciones de sucesos que pasaron en otros juegos, va a haber personajes que usted vio en otros juegos, referencias a otros juegos, va a haber mucho de eso. So, en ese aspecto, pues el juego es bien, bien bueno. Así. Sí, si mal no recuerdo, en algún momento dado dijeron que en el DLC, las próximas actualizaciones del juego iban a incluir una versión del juego más difícil, un hard mode o algo así. Sí, ya, de hecho ya está disponible. Okay, ya salió el Master Mode. El mismo incluye básicamente un Master Mode donde usted, pues, el juego se pone un poquito más difícil en el sentido de que los enemigos, si usted no los ataca rápido, ellos se van regenerando vida. Muy bien, esto muy bien. Esto pasa sobre los enemigos que están en el Overworld, en los dungeons o en los Divine Beast. Los bosses no los tocaron. Los bosses quedaron iguales. Pero los enemigos del mundo sí. Pues ni siquiera, porque subir de nivel entonces te va a costar más trabajo, que es lo que debería. Exacto. Pero nice. Donde la gente ahora mismo se ha pasado, desde que sale el DLC, es en los Trials of the Master Sword. Estos son unos tipos horde modes por niveles, en donde está dividido en tres dificultades. Entonces, pues, cada vez que usted lo completa, el Master Sword suyo, si ya usted lo tiene, que debe tenerlo, porque si no, no puede accesar el Trials of the Master Sword. Claro. Va subiendo de nivel de espada. Ok. La vas poniendo más poderosa. Obviamente, para utilizarla en el Master Mode del juego, no en el juego normal, porque cuando usted compra el DLC y va a jugar el Master Mode, usted empieza un fight cero. Pero usted empieza desde cero, como si comenzara el juego otra vez. Pero obviamente, en Master Mode. Tú sabes que no va a afectar su otro save file que lo jugó en normal. Así que, pues son tres niveles. Usted está haciendo unas batallas constantes. Y es tipo survival. Usted cuando entra al Trials of the Master Sword, usted entra sin nada. Sin nada. Usted le quita todas sus armaduras, le quita todas sus armas, todas sus arco y flechas. Y tú tienes que empezar a combatir enemigos con lo que te encuentres o lo que ellos dropeen. Tratar de tener bastante consumibles que te puedan subir la vida. Y tratar de, pues, de que las armas te duren lo suficiente, usar las bombas para que las armas no se te rompan tan rápido. Eso tiene esos elementos, tiene un horde mode mezclado con survival en estos niveles que van, pues tú vas progresando hasta que lo completas. Y como te dije, son tres niveles de dificultad, siendo la número 3 la más difícil. Chévere. Si lo logras completar, pues tu Master Sword va a estar cangri. Ya usted sabe en qué dificultad va a jugar Sparrow cuando consiga el Nintendo Switch, una vez salga de la etapa beta. La 3, duro. Yeah. Sí, bueno. Así que o sea, que para los que estén, ¿verdad?, pendientes, pues si quieren este desafío, ¿verdad?, pueden comprar el DLC. Y bueno, más de eso, pues nada más, bro. Todo demás por ahí, relax. Bueno, pues ahora sí, vamos entonces oficialmente a pasar el cierre. Esta semana no tenemos comentarios, así que vamos directo a la parte final de nuestro podcast para esta noche. Gente, les recordamos que aún están disponibles las inscripciones para Extra Life 2017. Le invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un asistente o de manera independiente. Si usted se quiere unir al ejército de Extra Life, pueden visitar la página www.extra-life.org y presionar el botón de Join y comienzan a jugar For the Kids. Este año, Nivel Escondido estará formando parte del equipo de X-Rifers 24/7. El mismo los pueden conseguir en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Por lo que les invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales de este tremendo equipo de héroes que están jugando por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. También, gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, si usted quiere escuchar este y otros episodios, ¿verdad?, de nuestro podcast, nos pueden encontrar tanto en iTunes, en Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y Nivel Escondido.com. También, gente, Nivel Escondido tiene presencia en las redes sociales. Nos pueden seguir tanto en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y adicional a eso, también tenemos un servidor de Discord donde tenemos ahí, ahí hablamos de todo, compartimos imágenes, en fin, tenemos una comunidad bien chévere ahí en Discord. Nos encuentran como Nivel Escondido. Gente, también les recordamos que nuestro itinerario de Twitch sigue encendido. Básicamente, la acción comienza desde los domingos hasta los sábados. Domingos tenemos Sunday Kickstart desde las 8 de la noche con este servidor. También tenemos los lunes y los miércoles Reloaded a esa misma hora con Yours Truly. También no olviden que tenemos After Dark los martes, jueves con el caballero que se encuentra por ahí, Mr. Sparrowwolf. Oh, yeah. Y los viernes y sábados a las, con su nuevo horario, ¿verdad? Temporero, a las 11 de la noche con el gato más cool de Twitch, el señor Gatoneo, Juan Carlos Delgado, que de hecho nosotros estamos grabando y él está por ahí jugando. Así que, ya, así somos. Gente, y no olviden, y aprovechamos una vez más para agradecer a todas las personas que ya se han suscrito a nuestra plataforma en Twitch. Muchísimas gracias por ese apoyo, gente, de verdad que estamos bien agradecidos. Y para, ¿verdad?, para recordarle, para aquellas personas que estén considerando regalarnos o otorgarnos su subscribe, recuerden que tenemos diferentes opciones para usted. Entre ellas tenemos la suscripción de nivel 1, que son $4.99 al mes. Esto le garantiza un emote exclusivo porque lo puede utilizar en nuestro canal o en cualquier otro canal de Twitch. También le garantiza una participación en el sorteo mensual para suscriptores y participación automática en sorteos regulares. También tenemos el nivel 2, que es por $9.99 al mes. Este le da 2 emotes, 2 participaciones en el sorteo mensual para suscriptores y participación automática en sorteos regulares. Y por último, a nivel 3, que es la de $24.99, este le da 3 emotes, 5 participaciones en el sorteo mensual para suscriptores y participación automática en sorteos regulares. Y ya Gato nos informó que ya por ahí se acerca el primer sorteo para suscriptores, así que ya pronto vamos a estar anunciando qué día o qué noche vamos a estar haciendo esos sorteos para nuestros subs. Así que pendiente a nuestras transmisiones en Twitch para que tenga más información. Y si tienen dudas, no duden en preguntar con cualquiera de los compañeros que estén en vivo, que muy gustosamente le van a aclarar sus dudas del proceso de suscripción a nuestra plataforma de Twitch. Oye, oye, y no olviden que por ahí se acerca, estamos rumbo a los 500. Ya. Yeah. Rumbo a los 500 y ahí hay otro sorteo. Eso es. Por nivel escondido. Otra chisme en el lock. Botando la casa por la ventana. Y eso, y esto es gracias a ustedes, Corillo, así que muchísimas gracias. Bueno, y antes de irnos, no podemos irnos sin obviamente invitarlos a que disfruten de contenido de nuestros colegas, tanto de Bite That Wrestling Channel, que los consiguen en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube, Galaxia Nintendo, que los consiguen en Facebook, Evox y Twitter, que precisamente esta noche están grabando su más reciente episodio de Galaxia Nintendo Podcast, así que le mandamos saludos a los muchachos. También por ahí dijeron que era corto, que hacían la promesa de que iba a ser corto. Ah, el anterior fue como de 6 horas. Sí, hoy está Pedro, Pedro les pone ley y orden. El látigo. También a The GG's The Mouthful Podcast, que tienen presencia en Facebook, iTunes y Twitch. Y por último, a nuestra extendida familia de Press Pause, que los consiguen en Facebook, Twitch y Twitter. Así que, ya, gente, muchísimas gracias. Y de esta manera, pues, llegamos al final de otro podcast más para la historia. Dios, muchísimas gracias. Gente, muchísimas gracias por el apoyo. Y entonces, hasta el próximo, con ellos, se me cuidan. ¡Azúcar! ¡Pumpa! ¡Mediodía! ¡Ay,